Sí, precisamente toda la estadística internacional y mundial nos ha demostrado que la tasa de mortalidad por coronavirus solo es el 2%. Nos estamos olvidando que estamos venciendo una gran lucha contra el dengue, que tiene una mortalidad entre el 25% y el 30%, y la estamos superando. Pero increíblemente estamos dejando pasar una epidemia que ya está presente en Montero, que es la influenza. Y esa tiene una tasa de letalidad entre el 30 y el 40%. Vuelvo a repetir, ¿cómo vamos a afrontar esta pelea? Precisamente es practicando las medidas preventivas. Esa es la labor fundamental y eso es lo que tiene que entender cada uno y todos los pobladores de Montero. Yo creo que la obligación del profesional médico es atender al paciente, independiente de cuál es la patología que tenga. No podemos nosotros rechazar y apelamos a todos los profesionales que están cumpliendo su función. Lo que ha pasado también es que todos hemos sufrido una etapa de psicosis comunicacional, es decir, nos estamos olvidando. El coronavirus que va a llegar, va a llegar, pero ya está presente la influenza y esta patología es la que mata más que el coronavirus. Entonces tenemos que incidir, yo pido el manejo de las redes sociales que sea en forma responsable. No divulguemos cualquier información mientras no demostremos o estamos seguros de que la fuente de información sea confiable.